9:17, vamos a comenzar con el tema del día. Estamos en el quinto repaso que hemos hecho nosotros, repasando el libro de Un Curso de Milagros. Hoy estamos en el tercer repaso del libro por completo, o sea que ya lo empezamos esta tercera repetición o repaso del libro de Un Curso de Milagros. Y hoy estamos en el apartado número 6, donde nos habla sobre la ilusión de las necesidades. Y en este apartado, pues ya saben cómo vamos a irnos desglosando, se podría decir, acerca de estos nuevos apartados. Vamos a tomar ciertas frases nada más, como ya les he comentado, algunas partes pues me expandiré un poco más, pero bueno, el caso es que hoy vamos a enfocarnos en este apartado en el perdón, la ilusión de las necesidades. Al principio nos dice que tú que quieres la paz solo la puedes encontrar perdonando completamente. Entonces aquí es un claro mensaje para cada uno de nosotros. ¿Estás en paz? Es la pregunta. ¿Te sientes en paz ahorita? Si tú me dices sí, entonces tienes que coincidir tanto tu mente, o sea, tus pensamientos, que no te estés preocupando por algo que tal vez tienes en una lista de espera, como decir, mañana tengo que entregar este proyecto, o mañana sabré estos resultados, o pasado, o el fin de semana, la. Si yo te estoy diciendo, ¿te encuentras en paz en estos momentos? Y si tu respuesta es sí, entonces tiene que concordar con tus pensamientos, con tus sentimientos, con tus emociones y con lo que estés observando, ¿no? Con todo, con todos los sentidos. Entonces, si tu respuesta es sí, pues qué bueno. La verdad, me da mucha alegría y que pues que pueda seguir en esta sintonía, que pueda haber coherencia, ¿no? En ti, de tu parte, de poder decir, ok, ya no me dejo llevar por el ego, me doy cuenta que he perdonado y que ya no necesito el perdón. ¿Por qué? Porque lo que reina en mí es el amor, es la paz, ¿no? Y bueno, nadie aprende a menos que quiera aprender y crea que de alguna manera lo necesita. Por eso es cuando alguien quiere instruirse en algo, pues está practicando, está estudiando, se está preparando, ¿no? Es obvio que si queremos aprender un idioma o mejorar nuestro idioma, pues nos ponemos a estudiar. Y para poder estudiar, pues tiene que haber esa necesidad de querer aprender o de querer mejorar. Pero, como dice aquí el libro, nadie aprende a menos que quiera aprender y que crea que de alguna manera lo necesita. Si, por ejemplo, si yo tuviera mala ortografía y quiero mejorarla, entonces necesito haber no sé, algún pensamiento en mí que me diga, necesito mejorar mi escritura, ¿no? Ya sea por el trabajo, ya sea por lo que sea. Entonces, si nosotros queremos dejar a un lado, pues, las ilusiones, dejar a un lado estas necesidades, la ilusión de las necesidades, entonces tenemos que dejar de hacer separación. Parece, como decimos en Sonora, está muy trillado, parece una frase trillada, ¿no? Una frase trillada, para los que no son de Sonora y tal vez no me están comprendiendo en absoluto, sí, a nosotros nos dicen que hablamos muy, muy raro. y creo que, pues tal vez sí, ¿no? Porque a veces digo ciertas cosas y no me entienden y estamos hablando el mismo idioma. Pero bueno, una frase trillada es una frase que estás escuchando continuamente y que la estamos mencionando repetidamente, en repetidas ocasiones, ¿no? Eso es una frase trillada. Y es una frase trillada, les digo, porque lo hemos dicho muchas veces. Hay que dejar de hacer separación. Sin embargo, la seguimos haciendo. Seguimos teniendo ideas en el que, pues, somos distintos, ¿no? Inclusive decir, pues tú eres hombre y yo soy mujer, somos diferentes. Ahí volvemos a hacer una separación. Es que tú eres de tal religión y yo soy de otra. Es que tú eres de un partido político y yo soy de otro. Es que tú piensas que esta persona es buena y yo pienso que es mala. Y así vamos por el mundo haciendo totalmente una distinción de lo que yo creo ser y de lo que pienso que tú eres. Y así lo que tú eres, tú vas a pensar que yo soy y vas a pensar lo que tú crees que tú eres. O sea, es todo un relajo, es todo una telaraña que estamos tejiendo y lo estamos tejiendo muy mal, ¿no? Entonces hay que corregir esa sensación de pensar que estamos separados y sobre todo pensar que estamos separados de Dios, cuando no es así, estamos unidos a Dios, formamos parte de Él. En eso radica la expansión, en eso radica la expiación también. Entonces, esa sensación de separación, obviamente viene de nuestro ego, viene de una percepción distorsionada, algo que estamos observando y que no lo estamos observando con claridad. ¿Por qué no lo estamos observando con claridad? Porque no queremos, así de sencillo, ¿no? Cuando vemos tal vez que nos está fallando un poco la visión, tal vez porque estuviste leyendo todo el día o estuviste estudiando o estuviste trabajando con algo que te cansó la vista, pues llegas a un momento en que ya ves todo pues borroso y dices, ya mejor me quiero ir a dormir para descansar mi vista, ¿no? Y eres consciente de eso, que no estás viendo bien, pero constantemente estamos viendo bien, entre comillas, pero estamos viendo todo distorsionado y no nos damos cuenta de que todos hacemos lo mismo. Y entonces, en esta distorsión estamos incluyendo problemas, conflictos, separaciones, dudas. Y bueno, ya toda una lista que después llega a un final en el cual nos sentimos molestos o nos sentimos con miedo o nos sentimos deprimidos o tristes o angustiados por la vida. Entonces, para ello hay que cambiar nuestra percepción. Hay que quitarnos de nuestra mente que todo lo que estamos observando pues lo observamos a través de nuestra propia existencia. Y si cada uno estamos observando nuestra vida y nuestro entorno a través de nuestra propia existencia, pues va a ser real para nosotros, ¿no? Y si yo veo algo que me causa temor, pues va a ser mi realidad que tengo temor. Y si yo me enojo, va a ser mi realidad que estoy enojado. Pero eso no quiere decir que la realidad sea esa. Esa es nada más mi comprensión acerca de lo que yo estoy viviendo, acerca de lo que yo creo estar sintiendo. La única realidad, la única verdad que existe es de que nada nos puede atacar, de que no estamos separados los unos a los otros, que todos formamos parte de Dios. Hay que quitarnos esta carencia, ¿no? Hay que corregir esta carencia de pensar de que estamos separados de Dios, porque no lo estamos. Hay una parte aquí en este apartado, valga la redundancia, en el que nos dice del proceso de separar lo falso de lo verdadero. Entonces, para poder nosotros darnos cuenta de lo que es verdadero, pues se requiere del milagro, ¿no? De un milagro. Y el milagro procede de acuerdo a las siguientes frases que les voy a mencionar. Nos dice que el amor perfecto expulsa el miedo. Si hay miedo, es que no hay amor perfecto. Entonces, ahí está muy claro. Ese es el milagro que procede de estas frases, ¿no? ¿Por qué es el milagro? Porque te desprendes de esos pensamientos, de toda esa carga, de toda esa mochila que cargas en tus hombros y que tal vez te duele hasta físicamente y no estás cargando nada, pero traes muchos pensamientos que te están pues angustiando o que te están quitando tu paz. ¿Por qué te están quitando tu paz? Porque no te has dado cuenta, ¿no? De lo que le estás diciendo a tu mente o lo que estás escuchando de tu mente y pues sigues en el mismo camino. Yo creo que a todos nos pasa, de repente nos vamos, nos desviamos callamos y nos quedamos observando tal vez un pasado, o estamos imaginando un futuro, o estamos rechazando completamente el instante presente. ¿Cómo lo rechazamos? Ya con el pasado, con el futuro, pero también tal vez eres consciente que dices, no me gusta esto que estoy viviendo, no me gusta esto que estoy pensando, no me gusta esto que estoy sintiendo, y lo empiezas a rechazar. Entonces, también ser consciente de tu inconsciencia te hace consciente. ¿Por qué te hace consciente? Porque te estás dando cuenta de que estás rechazando lo que hay, ¿no? Y que no lo estás aceptando con amor, que no lo estás aceptando con tranquilidad. Tómate un respiro, tómate un solo respiro. Por más que digas, estoy muy ocupado, no puedo, no tengo tiempo, tómate un respiro. Inhala y exhala y mantente ahí. No dejes que un pensamiento oscurezca ahorita este momento, ¿ok? Y recuerda que el amor perfecto expulsa el miedo. Y si hay miedo, es que no hay amor perfecto. También puedes agregar lo siguiente. Solo el amor perfecto existe. Si hay miedo, este produce un estado que no existe. Se lo repito. Solo el amor perfecto existe. Si hay miedo, este produce un estado que no existe. O sea, todo miedo es una ilusión. Y todo lo que no viene del amor es una ilusión. En pocas palabras, es lo que nos dice y que nos recuerda. Entonces ya sabes las dos partes, el amor perfecto expulsa el miedo. Y si hay miedo, es que no hay amor perfecto. Mas solo el amor perfecto existe. Y si hay miedo, este produce un estado que no existe. Así que tranquilos. Si tú crees esto, si tú lo pones en práctica, tú vas a ser libre. Tú te sentirás liberado de todos tus pensamientos, de todas tus cadenas. Y solo Dios puede establecer esta solución, y esta fe es su don. Recuerden, el libro tiene, para los que están iniciando apenas el curso, tiene un enfoque cristiano. Sin embargo, las palabras que ustedes tal vez no consideren que les funcione, ustedes las pueden cambiar. Pero para los que creemos en Dios, para los que creemos en nuestro ser, en nuestro espíritu, pues podemos cambiarle si queremos, o pueden cambiarle a su guía, a su maestro, al nombre que ustedes quieran, ¿no? Pero cree esto y vas a ser libre. Y mientras sigamos atándonos, pues seguiremos ahí, pues angustiados, temerosos, con miedo, sin perdonar, creyendo en la separación, y ya creo que no es necesario, ¿verdad? Y bueno, con esto voy a finalizar este apartado, la ilusión de las necesidades, y voy a pasar a la lección, perdón, les hizo mucho ruido, ¿verdad? Bueno, la lección del día de hoy es la número 6. Yep. La número 6. Hoy nos toca la lección 6 y nos dice: estoy disgustado porque veo algo que no está ahí. Es muy importante que lo hagamos. Por favor, pónganlo en práctica. Tal vez ya lo han hecho en el año pasado, antepasado, cuando hemos iniciado desde el principio las lecciones. Pero la verdad es que es muy importante. Cuando ustedes lo hacen, se dan cuenta de cómo está la mente, cómo están nuestros pensamientos, qué es lo que nos estamos diciendo continuamente. Y así es apenas cómo vamos a cambiar. Es como cuando ya les he dicho un ejemplo, ¿no? Si tú ves una basura en el piso y la estás viendo, pues la levantas, la recoges y ya no va a estar, ¿no? Pero si no te percatas de que está la basura ahí, puedes estar caminando sobre ella y puedes estar empapándote con ella y no hacer nada, ¿no? Entonces, estos ejercicios nos ayudan a ver esa basura y recogerla para que ya no esté en nuestros pensamientos, para que ya no esté en nuestra mente. Entonces estoy disgustado porque veo algo que no está ahí. Entonces estos ejercicios son muy similares a los anteriores y es necesario que para cualquier aplicación de la idea de hoy nombres muy concretamente la forma del disgusto de que se trata. Por ejemplo, si me está causando ira, si me está causando miedo, preocupación, depresión, angustia, el que sea, así es como lo vas a llamar, así como lo que percibes como su causa, lo vas a mencionar. Por ejemplo, estoy enfadado con, porque veo algo que no está ahí. Estoy preocupado acerca de, porque veo algo que no está ahí. Entonces vas a nombrarlo concretamente y aplicarlo a la idea de hoy. Conviene aplicar la idea de hoy a cualquier cosa que parezca disgustarte. Y puede usarse provechosamente durante el transcurso del día con ese propósito. Y no obstante, las 3 o 4 sesiones de práctica que vais a hacer el día de hoy se requieren deben ir precedidas, como en días pasados, por un minuto más o menos de búsqueda mental. Y después de una aplicación de la idea a cada pensamiento de disgusto descubierto en dicha búsqueda. Entonces, no hay disgustos pequeños, todos perturban mi paz mental por igual. Entonces hay que recordar esto. Entonces, así no vas a hacer una distinción de uno y de otro. Y nos dice, por lo tanto, no puedo conservar esta forma de disgusto y al mismo tiempo desprenderme de las demás. Para los efectos de estos ejercicios, pues, las consideraré a todas como si fuesen iguales. Tal vez ya te había dicho la vez pasada, te enojaste por algo muy simple, te tropezaste y te enojaste. Ah, ahí es el momento para que apliques y dices, ay, pero no es tan importante. No hagas distinción y te darás cuenta de cómo nosotros mismos estamos clasificando lo que es importante y lo que no es importante. Pero imagínate, te tropiezas en la mañana, después chocas con alguna silla, o sea, te lastimas con una silla, después vas a tu recámara y te golpeas con la recámara y dices, bueno, pues no son importantes. Y llega el fin del día y te lastimas con algo más y explotas, ¿no? Y dices, y alguien te dice, ¿cómo explotas? Y nada más te lastimaste ahí tantito con el sillón, ¿no? Y ya, pues, tu respuesta va a ser, es que no es la primera, ya van no sé cuántas, ¿no? Entonces, eso es una forma muy sencilla y muy simple de ver, ¿no?, cómo reaccionamos ante ciertas situaciones, pero que pensamos de que tal vez no requiere de nuestra atención, y sí requiere toda nuestra atención estar presente. Y estar presente es no tener estos conflictos. Yo sé que muchos de ustedes estas lecciones van a ser mucho más fácil de aquí en adelante, porque ya lo han puesto en práctica y porque ya no se agarran tanto de las cosas que antes pues hacíamos, ¿no? Nos agarramos de muchas cosas, hoy ya no. Pero sí es importante que lo pongamos en práctica. Entonces, estoy disgustado porque veo algo que no está ahí. Ese es el ejercicio que hay que hacer 4 veces durante el día. Después tomarnos un respiro, analizar nuestros pensamientos y ponerlo en práctica, nada más, ¿ok? Aplicar la idea. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Nos vamos a una pausa y ya regresamos.